14 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 7 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. En Uruguay analizan ofrecer los alquileres en cuotas. Buscan así tentar a los turistas argentinos esta temporada en medio del cepo cambiario. Como el año pasado, también devolverían el IVA. En el mismo sentido y buscando retener los clientes argentinos, el gobierno de Paraguay comenzará a ofrecer planes de pago para comprar el prensado por kilo en pesos y en cuotas. A los 112 años murió el hombre más viejo del mundo, el estadounidense Salustiano Sánchez Blázquez, quien con 112 años era el hombre más longevo del mundo, murió en un hogar de ancianos en el noroeste del estado de Nueva York, según informaron sus familiares. En otras noticias, el hombre más pelotudo del mundo sigue vivo y publicando todos los días en el diario La Nación, según informaron en un comunicado a los familiares del pelotudo de Nick. Los empresarios no plantean una devaluación, lo dijo la ministra de Industria Débora Giorgi, que planteó que hay que discutir otras propuestas en la mesa de diálogo porque es necesario que el país dé un salto de competitividad. Los dichos fueron confirmados por la UIA, quienes dijeron que una devaluación no les parece estrictamente necesaria siempre y cuando se evalúen otras medidas como una baja generalizada de salarios y el restablecimiento de la esclavitud para algunas ramas de la industria. Polémica por una Miss América de origen indio. Nina Dabuluri fue declarada ganadora de la edición 2014 de ese concurso, desatando una lluvia de comentarios racistas en las redes sociales por ser primera estadounidense de origen indio que gana este certamen de belleza. Los organizadores ya lanzaron un comunicado donde afirman estar indignados por las repercusiones, ya que aseguraron, como sociedad deberíamos evitar la discriminación y dejar de juzgar a las mujeres por el color de su piel y enfocarnos en las tetas, las gambas y el ojete. Nuevas revelaciones en el caso Suyos. Según las últimas novedades en la investigación del suicidio de la astróloga Lili Suyos y su hermano, los motivos de la decisión saltan a la luz leyendo las notas que ella misma estaba preparando. De acuerdo a esta hipótesis, el trágico desenlace habría sido previsto por los astros este año, ya que el signo en el horóscopo chino de Suyos era liebre de madera y el de su hermano, bala de plomo. 17 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 5 grados 7 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.